Toma mi mano, no me sueltes. Quiero ir donde tú vas, donde tú estás. He decidido en esta vida obedecer tus palabras de amor, tus consejos y tu voz. Quiero Foxmusica.com.